Miércoles 5 de marzo, derribando barreras. Escucha Juan capítulo 7, verso 35 y Juan capítulo 8, verso 48 y Lucas capítulo 10, versos 27 al 37. ¿De qué manera estos versículos muestran por qué las barreras regionales, étnicas y otras no deben existir entre los cristianos al procurar hacer discípulos entre todas las naciones? Juan capítulo 7, verso 35. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Juan capítulo 8, verso 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Lucas capítulo 10, versos 27 al 37. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. El desprecio que mostraron los líderes por Jesús no tenía límites. Otra vez la terrible ironía. Aquellos que deberían haber estado en primera fila para recibirlo a él y su mensaje eran los mismos que luchaban contra él con mayor fuerza. Los sacerdotes de Israel despreciaron al Hijo de Dios, mientras que los que no eran de Israel lo aceptaban como el Mesías. ¿Qué lección poderosa y solemne hay aquí para los que se consideran, tal vez con alguna justificación, con ventajas espirituales? Cuando condenaron a Cristo, no solo dijeron que tenía un demonio, sino también hicieron algo todavía peor al llamarlo samaritano. Hasta se burlaron de él por su testimonio ante los griegos, mostrando obviamente su desprecio por los que no eran de su propia nación y fe. Los líderes de Israel encontraban que era impensable que Jesús considerara enseñarles a los griegos. Jesús contradijo esto al enfatizar el carácter por sobre el origen étnico. Además, era muy interesante que él usó la historia verdadera de un samaritano para enseñar una gran lección espiritual acerca de lo que significa realmente cumplir la ley de Dios. Los líderes religiosos, sin duda limitados por su retórica comprensión de la ley levítica y la contaminación, habían pasado antes por alto al hombre herido. El extranjero despreciado, un samaritano, había desafiado el prejuicio étnico y salvado la vida del extranjero. ¡Qué agudo reproche para todos los que desprecian y desdeñan a alguien que tiene una necesidad solamente porque no es de su propio origen étnico, social o cultural! Piensa en la última vez que pudiste ayudar a alguien con una necesidad y no lo hiciste. ¿Qué justificación usaste para no ayudar? Mirando ahora hacia atrás, ¿qué deberías haber hecho en forma diferente?